Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Netflix cobrará un importe adicional a quienes compartan sus cuentas. De momento, esta política se implementará a modo de prueba sin fecha límite en Chile y Costa Rica, con un sobrecosto aproximado de $3 en Chile y en Costa Rica, donde rondará los $2.10 por usuario extra. La plataforma de streaming Netflix cobrará un importe adicional a aquellos usuarios que compartan las credenciales de su cuenta con personas que vivan fuera del hogar, informó el pasado miércoles la compañía mediante un comunicado en su página web. De momento, esta política se implementará a modo de prueba sin fecha límite en Chile y Costa Rica. Muse anuncia su nuevo disco Wild of People, canción y video. Tras el estreno de su canción Won't Stand Down, Muse anunció su disco Wild of the People, el cual viene con nuevo single. Los integrantes de Muse están imparables y ahora, tras el éxito de su más reciente disco Simulation Theory, el cual publicaron en 2018 y que los llevó a embarcarse en una gira que los llevó por el mundo, anunciaron su nuevo disco Wild of the People junto a su nuevo single y video musical. Hace un tiempo que no sabíamos nada de Muse, por lo que decidieron regresar y en grande. Won't Stand Down nos ha volado la cabeza. Muse anunció los detalles del que será su noveno disco Wild of People, esto junto a su nueva canción Compliance, la cual cuenta también con un video musical ya estrenado. El trío de Time Out regresó en enero con la canción Won't Stand Down, convirtiéndose en el primer adelanto de su nuevo trabajo tras el exitoso álbum Simulation Theory de 2018. El nuevo disco de Muse, Wild of People, se estrenará el 26 de agosto a través del sello Warner Records. Acerca del álbum, el cual fue producido por la misma banda y se grabó en Los Ángeles y Londres, el líder Matt Bellamy dijo que estaba influenciado por la creciente incertidumbre e inestabilidad en el mundo. Una pandemia, nuevas guerras en Europa, protestas y disturbios masivos, un intento de insurrección, la vacilación de la democracia occidental, el aumento del autoritarismo, los incendios forestales y los desastres naturales, y la desestabilización del orden mundial, todo ello formó Wild of the People, dijo el guitarrista. Y añadió, ha sido un momento preocupante y aterrador para todos nosotros, ya que el imperio occidental y el mundo natural que nos han acunado durante tanto tiempo están realmente amenazados. Este álbum es una navegación personal a través de esos miedos y la preparación para lo que viene después. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!